Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Palma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte Inata, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. La misma que ayer echaba a volar al viento, brindas de un querer con hondo y nativo acento. Y la borra si hay que no morirá, mientras el crisol y el mamparacá su penoso amor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va. El rigor de amor bendiciendo está. Alma guaraní, mi daratá. Siempre está alma guaraní.